Traigo la contra, la contra, pura contra, para la mata mía, tabaco y ron. Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron. Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabios, necios, indiferentes. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron. Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron. Que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura. Lleva, compadre, tu cruz y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, que todos ya llevamos una cruz. Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste, negra, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho. A ti ya el Nazareno, negra, a ti ya el Nazareno, a ti ya el Nazareno. Es y sigue la onda. Guardada en Barranquillita, guardada en Barranquillita, guardada en Barranquillita. ¡Ay! ¡Ay! Encontré la cadenita que tú me regalaste. Encontré la cadenita con el Cristo del Nazareno. Encontré la cadenita. Encontré la cadenita. Encontré la cadenita. Carmesita de mi vida. Encontré la cadenita. Yo encontré la cadenita, encontré la cadenita, la tenía en Barranquillita, encontré la cadenita. Guardada en Barranquillita, guardada en Barranquillita, guardada en Barranquillita. Y sigo con más América Junior. Y vuelvo con la colegiala para toda mi gente. Con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que yo al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Se te pueden desgarrar, muchachita, con todo el corazón, muchachita, yo te daré mi amor, muchachita, con todo el corazón, muchachita, yo te daré mi amor, muchachita, no te pongas orgullosa, muchachita, no te hagas de rogar, muchachita, si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar. No te pongas orgullosa, muchachita, no te hagas de rogar, muchachita, si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar, muchachita, no te pongas orgullosa, muchachita, no te hagas de rogar, muchachita, si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar. Junior. nada de pobreza. No tengas pena, no tengas vergüenza. Es muy triste y muy dura esta vida, y deja lo demás y ponte a luchar. Tal vez soy pobre y tan pobre como tú. Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos, que me piden algo y no les puedo dar. Que me piden algo y no les puedo dar. Pero sé luchar, luchando triunfaré. Y un destino cruel mi vida de tener. Sé que solo así luchando triunfaré. Sé que solo así luchando triunfaré. ¡Qué pobreza! Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies. Pero mire quién llegó, la güera Salomé. Al ritmo de esta cumbia la güera está bailando. Ay, qué sabroso baila, todos la están mirando. Compadre, mire cómo ya mueve la cintura. Se nota que esta güera le sobra sabrosura. ¡Ay, mami! ¿Cómo se mueve sabrosa esta güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se amaña esta güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate, compadre, en la cadera de la güera Salomé. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Así. Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies. Pero mire quién llegó, la güera Salomé. Al ritmo de esta cumbia la güera está bailando. Hay que saber su baila, todos la están mirando. Compadre, mire cómo ya mueve la cintura. Se nota que esta güera le sobra sabrosura. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se mueve sabrosa esta güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se amaña esta güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate, compadre, en la cadera de la güera Salomé. Compadre Juan, ¿cómo la ve? En el camino por el que pasas tú, eres la tormenta que nubla mis ojos y no veo nada. Yo soy tan solo arena que entre tus manos se va cayendo. Tú, maldita tormenta que nubla mis ojos y donde me llevas. Ay, tormenta, suéltame ya. Me tienes los ojos nublados, mi camino no puedo ver. Mira lo que has hecho conmigo. Ay, tormenta, suéltame ya. Ay, tormenta, arrastra con todo, pero pronto te acabarás. Hey.